antes de nacer ya te amaba. Tú, si me faltas tú, me falta la luz. Eres el oxígeno de mi alma, porque solo tú yo necesito. Digo solo tú, porque nadie más puede ocupar ese lugar en mí. Solo tú eres el oxígeno. Solo tú eres mi respiración. Yo necesito.